porque después de hacer todo un curso durante este invierno con alumnos, han hecho su primera exposición, lo han inaugurado el sábado, y era para ver cómo ha ido este primer taller de talla en madera coordinado por Aarón. Aarón, muy buenos días y bienvenido a Radio Exit. Muy buenos días, ¿cómo estamos? El primer taller de talla en madera que realizas, cuéntanos, sí. ¿Cuántos alumnos has tenido en esta primera experiencia? Oh, esta vez tenía casi, estamos cinco. ¿Cinco alumnos? Cuatro hombres y una mujer. Muy bien, una chica que se atrevió con la madera. Sí. ¿Cómo organizaste el curso, Aarón? ¿Cómo fue el contacto con los alumnos en este primer encuentro? Eso lo ha organizado el Consejo de Formentera. Sí. Había un anuncio que empezamos este curso. Uh-huh. y así empezamos. No es algo especial, ¿sabes? Pero la verdad ha sido que tenía un poco de miedo pues, hacerlo, porque no tengo una experiencia de enseñar cosas, ¿sabes? Uh-huh. Y pues, como no lo sé cómo estoy haciendo mi trabajo, ¿cómo voy a explicar a los alumnos cómo hacerlo? Pero ha salido muy bien al final, estoy muy contento. ¿Qué tipo de herramientas han utilizado? Ah, gubias, todas cosas como esto. ¿Y hay algún...? Limas, gubias. ¿Y qué tipo de madera, qué tipo de madera les hiciste trabajar? Ah, estamos trabajando con olivo, con ginebra, con sabina, sí, ese tipo. ¿Y madera algún herido? Formentera. Exacto. ¿Algún herido con las herramientas? No, ¿no? No. De momento no. No es tan complicado como la gente piensa, ¿sabes? Ya. El problema es quitar el miedo, porque toda la gente que ha empezado dice, vale, cógete este tronco de madera y empieza a trabajar. Pero no lo sé qué hacer. Empieza a trabajar y después veremos, ¿eh? Y poco a poco, después de quitar el miedo, ha empezado a salir cosas, ¿eh? Yeah. Porque esta escultura tú no haces en un día, ¿eh? Obviamente. Necesita tiempo y paciencia. Y ha salido muy bien, estoy muy contenta. ¿Cuántas piezas ha realizado cada alumno? ¿Una por alumno? No, eso es la sorpresa, que estuvimos casi 6 meses, uh-huh. Casi cada uno ha hecho mínimo 2. Hay uno que ha hecho 6. ¡Madre Deus! Pero esa es una locura. Este es el alumno. La verdad, está enganchado. Es jubilado, tiene más tiempo, se trabaja en casa también, ¿sabes? O sea, el alumno más aplicado hizo 6 piezas. Muy bien. Sí, sí. ¿Qué formas? Tenemos ya colgado en la web de Radio Exit el póster, que es una pierna. Ajá. Con un pie, que es muy bonito. Sí. ¿Qué tipo de...? Porque esa es una forma humana, pero las demás que son abstractas, pues yo todavía no he podido ir a verla, no he podido ir a la inauguración. Cuéntanos un poco para que la gente en la radio se imagine. Es todo cosas abstractas, no hay algo realista. No, todavía no estamos en esto. Es otra historia. Para hacer algo realista hay que saber, hay que tener bastante experiencia, ¿no? Y no quiero que nadie se enfada, ellos mismos se enfadan con su mismo para no poder sacarlo, ¿sabes? Yeah. So, esperamos hasta la segunda curso o tercero para sacar algo realista, ¿eh? O sea que esto así tendrá... Ahora estamos estudiando cómo trabajar con la madera. Y cada uno saca como las cosas que hay dentro de la madera, ¿sabes? ¿Y qué tal nada está inventando nada. ¿Qué tal ha sido? ¿Cómo, decías tú que al principio se enfadaban, pero cómo se han sentido con el resultado? ¿Contentos? No, muy contentos. I mean, imagínate, gente que nunca ha tocado la madera en su vida, de repente se ha terminado con una escultura... Y ahora con la exposición, los visitantes, ¿no? Como se conoce toda la gente que trabaja, están alucinando. Esta no puede ser que ha hecho Mariano o ha hecho Vicente. Esta no puede ser. Estaba muy contento, sí. Hasta su mujer estaba contenta. Ahora nos van a poner a trabajar la madera para que no vean el fútbol ni molesten, ¿a que sí? Así se ahora están trabajando la madera para descansar. Muy bueno, Aaron. Cuéntanos cómo fue la inauguración, que yo no pude ir el sábado. Me imagino que llena de gente, ¿no? En el centro. Estaba llena de gente, un montón de felicidades y sorpresas, ¿sabes? Como te digo, la gente no estaba esperando a ver estas obras de estas gente que los alumnos. A ver, cada uno tiene otro conocido como mecánico o trabajando en restaurante o actor de cine o productor de cine o, ¿sabes? Pero nunca ha conocido como escultores. Ahora han descubierto una nueva vocación y vas a tener competencia, Aaron, al loro, ¿eh? No, ojalá, yo soy demasiado viejo para continuar así, ¿eh? Hay que construir nuevas generaciones. Aaron, hablabas de este como un primer taller, o sea que la cosa ha ido bien y la gente quiere seguir, o sea que podría haber otro el año que viene, ¿no? Sí, espero que sí. Depende del consejo, como espero. Bueno, pero me imagino que si ha tenido éxito, la cosa seguirá adelante. Sí, espero que sí. No, el consejo ayudando mucho, me ha dejado el local, ha construido una mesa. No, ha sido fantástico. Pues me alegro porque que hayas tenido esa experiencia como maestro, que era la primera vez que la tenías. Yo no soy maestro, chica. Bueno. Mira, dice que no soy maestro, yo soy guía. Un guía. Guiando. Un guía. Pues, ¿vale? Aaron, enhorabuena por este trabajo de estos 6 meses. Yo ya pasaré esta tarde, si tengo un momento, por la exposición y si no, segurísimo, mañana por la mañana. Está para todos los que lo quieran ver en el Centre Gabrielet. Y está de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 19 a 21 horas. No os la perdáis porque si ya me han comentado que ha sido todo un éxito. O sea que enhorabuena y ojalá que sigan otros cursos los años siguientes para que la gente pueda seguir sacando esa vocación de escultor que uno la tiene quizás dentro y no sabía que la tenía. Vale, muchas gracias. Gracias a ti, Aaron, por acompañarnos. Gracias, buenos días. Buenos días.